¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Os saludamos desde la estación de Tzintzilik Irratia, la radio libre del Valle Gayetero. En estos tiempos donde las fuerzas del capital nos tienen acorralados, hoy más que nunca se requieren de iniciativas que rompan las redes desplegadas por el sistema capitalista en una ofensiva sin precedentes. Señalemos una sola área de nuestra vida cotidiana: alimentación, trabajo, crianza, educación, salud, entretenimiento, descanso, cualquiera. Y comprenderemos que de aquí solo se sale luchando. Y no luchando por un aumento salarial o una mejora en mi casa. Hoy nuestra humanidad se debate por hundirse con el capitalismo o alcanzar una emancipación global que acabe con el poder como elemento en nuestras relaciones sociales. ¡Aupa, compas! ¡Aupa, gato! ¡Aupa, perro! ¡Arrachaldeón! ¡Arrachaldeón! Vaya calor que hace hoy. Sí, sí, y hay fuego por ahí en Jaizkibel. A ver si lo apagan rápido. En fin, pues vamos a aligerar un poco y vamos con los contenidos de hoy. Mirando. Y un clásico de siempre, pues inframundo laboral, empezamos con eso. Desde CNT.es recogemos una noticia que es la plantilla del hotel de Morromar a punto de la convocatoria de huelga. Desde Barcelona Indymedia recogemos que el Trabajadores del Metro en vaga solidaridad AMS del Barcelonins. O sea, básicamente es un asunto sobre el amianto. Pasamos a otra noticia recogida desde CNT.es y es: dejadnos trabajar en paz. CNT combate el acoso en los medios de comunicación con una guía básica. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la siniestralidad que había aumentado y traemos recogido desde ctxt.es pues más datos y más completa, así es. La noticia. 2018 cerró con 652 muertes en el trabajo, el peor dato de siniestralidad en 7 años. Recogemos también otra noticia desde Barcelona Indymedia y es desde Francia, que hay una convocatoria de manifestación el 2 de marzo. Los Gilets Jaunes. Así es. Chalecos amarillos. Avanti. Desde Laboro, Spain.blogspot, pues recogemos la gran excusa del miedo al despido. Sí, después de la semana pasada haber leído aquí una Berry que nos hablaba de ese suceso en Aurora, a 40 millas de Chicago, en el que Gary Martin, en la hora de su despido del trabajo, pues cerró las cuentas como nos lo contaron. Terminó con el gerente, de recursos humanos y el gerente de planta, y luego otras tres personas que estaban en el despacho. Allí Gary Martin le llevamos en el AUPA Compass. Y esta nos ofrece pues la otra cara del despido, cómo aparece siempre como un elemento al que el trabajador le paraliza, ¿no? La amenaza del despido. Así es. Luego también el nacimiento del MOA, Movimiento Obrero Autogestionado, que leeremos las bases básicamente de lo que es este movimiento obrero autogestionado. ¿Hacia dónde mira? Nos vamos al ruedo internacionalista antifascista y recogemos una noticia de aocha.info y luego pondremos un audio breve de 3 minutos. Fasismoaren aurrean askatasun demokratikoak eta politika aurrekoiak defendatzeko deia egin dute 100 lagunek Iruñan. Para nada. 73 días de huelga de hambre en Estrasburgo. Noticia recogida desde anfespañol.com. Huelgas de hambre que tienen que ver con la petición de libertad de Ocalan, y que tantas personas de los pueblos kurdos pues se encuentran en huelga de hambre en diferentes puntos de Europa y del Asia, del Medio Oriente también. Y por último, hablar del desinforme semanal, que a partir de hoy, posiblemente hasta bien entrada la primavera, las compas del desinformativo semanal Ainhoa y Javi participarán en nuestro ACA reportando berries. Es por esto que el programa tendrá una mayor duración y estaremos con vosotras hasta las 7:30. La sí parte es oscura es que perderemos el quehacer desinformativo que emitamos después del ACA, aunque quedará incorporada como una sección más. Ongi etorria, compas. Ongi etorria Ainhoa, ongi etorria Javi. Y sí, pues un poco, algunos ajustes haremos aquí en el programa, y es verdad que nos perdemos pues el desinformativo, que bueno, que esperemos que se reabra con esa propuesta u otra, ¿cómo no? Bueno, pues estos son los contenidos, gato. Tenemos ahí bastante para... Venga, para darle. Apuntalar, vamos allá, porque si no, aunque tengamos media hora más, luego se nos echa el tiempo. Vamos con Inframundo Laboral. La plantilla del hotel de Morromar a punto de la convocatoria de huelga. Muchos son los motivos que están impulsando a la plantilla del hotel de Morromar en Puerto del Carmen a la movilización y reclamaciones con la empresa, actualmente en manos del grupo Martinón. La plantilla está cansada del continuado fraude en sus contratos temporales, que se repiten durante más de 10 años y no terminan de hacer indefinido al personal. Las medidas de prevención de riesgos laborales son inexistentes, no se aporta calzado de seguridad, las cargas de trabajo de las camareras de piso son insostenibles y la mutua ya tiene conocimiento de varios partes que se han dado como consecuencia de accidentes laborales por incumplimientos en esta materia. El pasado 31 de enero, la plantilla comunicó a la empresa mediante burofax la creación de la sección sindical de CNT en el centro de trabajo, así como las reivindicaciones que plantean para la mejora de sus condiciones de trabajo, muchas de las cuales incumplen las actuales normativas laborales. Tendrá que responder ante la plantilla sudeña, Carmen Martinón, administradora de la sociedad, dándonos respuesta a nuestras reivindicaciones en breve. De no hacerse efectivo, empezaremos a denunciar las penosas condiciones ante la Inspección de Trabajo de Lanzarote. Y si no lo desea ante nosotras, que sea ante este órgano donde dé explicaciones. A todo ello, además, se suma la no apertura del protocolo de acoso que la plantilla formuló al menos en dos asambleas ante el propio director del hotel, por intromisión en la vida personal por parte de uno de los cargos de la plantilla hacia el resto de trabajadoras, concretamente en el departamento de pisos, al que la empresa ha hecho caso omiso. Esperamos que se resuelva pronto esta situación y se nos convoque a una reunión comprometida con el inicio de los cambios, la sección sindical de Morromar. Los trabajadores del metro en huelga solidaria con los barceloneses y barcelonesas. Recogido desde Indimedia. Trabajadores del metro iniciaron el lunes pasado hasta mañana jueves 28 una huelga de 2 horas por turno y que ya ha sido contestada por la Generalitat promulgando unos servicios mínimos del 50% a los 2 primeros turnos hasta la finalización del servicio. El principal de los motivos para esta huelga es la presencia de amianto en todo el ferrocarril metropolitano. Vagones, andenes, dependencias de trabajo, talleres, vías. Las fibras de amianto son un producto cancerígeno. Basta con 0,1 fibras microscópicas por centímetro cúbico para quedar fuera de los límites ambientales de exposición diaria. La inhalación de fibras de amianto está en el origen del mesotelioma, un tipo de cáncer relacionado directamente con el amianto que se puede desarrollar hasta 30 años después. Después del contacto con el amianto, no es necesario que sea un contacto continuado, es suficiente con un único contacto con una única fibra. Este cáncer es agresivo y suele tener consecuencias mortales. Cataluña se había detectado entre trabajadores y familiares de trabajadores que quedaban expuestos por las fibras transportadas a la tripa de los trabajadores de Uralita y Rocalla, pero como el amianto se ha utilizado ampliamente en todo, van apareciendo nuevos casos cada día. Los últimos han sido los metros de Madrid y el de Barcelona. De momento, la empresa TMB ha reconocido 12 casos, pero hay más, y echa tierra encima del problema, un problema que se arrastra desde hace años, desde 2002, momento en que se prohibió tarde el uso del amianto. Y parece que la situación es mucho más grave de lo que la empresa reconoce. La nocividad del amianto está reconocida desde al menos a principios del siglo XX, pero la codicia capitalista lo mantuvo legal hasta 2002 y aún se comercializa masivamente en Asia, América del Sur y África. No es solo el mesotelioma. El amianto tiene multitud de efectos nocivos, como se puede ver en una figura que adjunta. Los trabajadores del metro tienen más reivindicaciones, aunque la salud no es un tema a negociar, referidas a la automatización, los despidos y en las sustituciones de verano. Son sus reivindicaciones, pero además de estas, su salud y sus condiciones laborales, los trabajadores del metro están haciendo huelga y pagando las consecuencias para todos los barceloneses, para todos aquellos que un momento u otro cogen el metro. Los pasajeros del metro están expuestos al contacto, aunque sea un contacto ocasional, a las fibras de amianto que sin duda hay en el ambiente de las estaciones, túneles y vagones. Por lo tanto, están bajo el riesgo de cáncer de pulmón, con el agravante de que en el caso de contraerlo no tendrán nunca el reconocimiento a nivel económico ni sanitario. Debemos ser solidarios con esta huelga, a pesar de molestias y a pesar del espantajo del Congreso de los Móviles, porque hacen la huelga por ellos y por nosotros. Contra toda nocividad, apoya la huelga del metro. Y sí, esta noticia, a pesar de estar recogida en Indymedia, está también enlazada a cgtmetro.org. Sí, bueno, también yo comentar a raíz de lo del amianto, pues que es un tema desgraciadamente muy conocido, sí, para mí, porque mi padre falleció a causa del amianto cuando trabajaba en Luz Uriaga. Y no son pocos los casos que a raíz de la muerte de mi padre posteriormente han salido. Bueno, y antes también, evidentemente, pero... Y siguen saliendo y están ahí continuamente brotando. Es la hostia, o sea, es una pasada. Y el ACAF, que lo tenemos como referente de industria, la mejor industria que hay, también hay muchos, muchos, muchos casos de amianto. En fin, esto nos llegaba desde Metro de Barcelona y la verdad es que es para pensarlo, el uso de materiales como el amianto en infraestructuras de este tipo, ¿no? Tan de uso común para tantas y tantas millones de personas. No solo en fábricas, sino en muchos sitios. Las tuberías antaño estaban recubiertas también de amianto, sí, en muchos sitios. Bueno, pues... Continuemos, pues. Vamos a ver. Dejadnos trabajar en paz. CNT combate el acoso en los medios de comunicación con una guía básica. Es una noticia recogida desde cnt.es. Las mujeres que trabajamos en prensa y medios de comunicación estamos expuestas en numerosas ocasiones a situaciones de acoso y acoso sexual, en el que es más difícil no ya denunciar la situación, sino hacerla visible. Por eso desde Prensa y Medios de Comunicación de CNT Madrid queremos ofrecer un documento en el que se den los primeros pasos para identificar agresiones, facilitar el apoyo y buscar soluciones dentro de las empresas mediáticas para acabar de una vez por todas con esta situación de discriminación, violencia que numerosas mujeres sufrimos cada día. Desde las imágenes que avergonzaron al mundo en la que las reporteras de televisión eran agredidas en plena conexión en directo durante el Mundial de Fútbol, hasta presiones o insinuaciones de fuentes o superiores en las redacciones. Esta guía, en continuo crecimiento, identifica las herramientas que actualmente están al alcance de las trabajadoras, los mecanismos que podemos poner en marcha las compañeras y compañeros ante una situación de acoso y cómo podemos exigir a las empresas que hagan su papel para garantizar un ambiente de trabajo digno y libre de violencia que deje a las mujeres de la prensa y los medios de comunicación trabajar en paz. Es una cuestión que nos atañe a todos, no solo a las víctimas, sino a todas las mujeres y a todos los hombres que queremos que los lugares de trabajo sean espacios seguros y estén libres de violencias machistas. Por eso, esta guía anima a trabajadoras y trabajadores a detectar estas agresiones, a no mirar para otro lado, a apoyar a las víctimas y a denunciar estos abusos. Y, por supuesto, a contar con el sindicato para hacerlo juntas y organizadas.

Son 34 fallecimientos más que los magistrados en los registrados en 2017. También ha crecido el número total de accidentes laborales. Un mercado laboral de dos velocidades. La coletilla, repetida en muchas ocasiones desde el inicio de la recuperación, sirve para describir una realidad laboral en la que la precariedad, en forma de temporalidad y parcialidad, se ha asentado como una alternativa cada vez más común al trabajo de larga duración y de calidad. Un desfase entre los cada vez más común al trabajo de larga duración y de calidad. Un desfase entre los indicadores básicos de empleo que también se proyecta, y de manera importante, sobre la propia integridad física de los trabajadores. Así lo recogen los datos publicados recientemente por el Ministerio del Trabajo. Según las cifras, 2018 fue, con 652 muertes de trabajadoras, el año con más siniestralidad laboral desde 2011. Esto supone, en total, 34 trabajadores fallecidos más que durante el año anterior, 2017, y cerca de 200 más que en 2013. De forma desagregada, los datos del Ministerio señalan que este crecimiento de la siniestralidad ha ocurrido tanto en el transcurso de la propia jornada laboral como durante el traslado a los lugares de trabajo. En el primer caso se produjeron 506 muertes, 22 más que el año anterior, mientras que las 146 personas que fallecieron durante los itinerarios y viajes suponen un aumento del 9% respecto a 2017. Existe además un marcado componente de género en cuanto a la siniestralidad laboral registrada en el país, con una inmensa mayoría de hombres, 92%, entre las víctimas mortales. Por otra parte, las estadísticas públicas también recogen el total de accidentes laborales sucedidos en el país, que han aumentado en cerca de 10.000 y han pasado de 1.32 millones de 2017 a 1.33 durante el último año. Entre ellos, los accidentes que terminaron suponiendo una baja laboral experimentaron un aumento del 3.2%, pasando de 583.425 a 602.316. La única nota mínimamente positiva es que los accidentes registrados que no contaron con baja han descendido en cerca de 8.000, hasta situarse en cerca de los 730.000. Los sectores con mayor siniestralidad durante 2018 fueron el sector servicios, la industria, la construcción y la agricultura. Entre los que tienen más incidencia de accidentes mortales, es decir, los de mayor peligrosidad, están las industrias extractivas, el transporte y almacenamiento, la ganadería y, de nuevo, la construcción. En 2016, la OCDE ya advirtió que la recuperación económica y del empleo de España estaba desarrollándose a costa de la seguridad y la protección de los trabajadores. El organismo internacional sitúa a España en el vagón de cola de la Unión Europea en varias mediciones sobre la calidad en el trabajo, con un indicador de tensión laboral relativo a la relación entre las exigencias y los recursos laborales de los trabajadores, que en esas fechas se situó en el país en el 52.31%. El índice de exigencia laboral, por su parte, era del 33.55%, mientras que el de riesgos físicos para la salud de los trabajadores, que incluye desde las altas temperaturas o la exposición a químicos a los accidentes en el Tajo, alcanzaba el 50.79%. Vamos con otra noticia recogida en barcelona.indimedia.org y es desde Francia. Convocatoria de manifestación el 2 de marzo. Comunicado de la Asamblea Regional de los Chalecos Amarillos. Acto 16avo, el sábado 2 de marzo del 2019. Manifestación regional e internacional. La lucha de los chalecos amarillos ha tenido desde el inicio del movimiento un eco internacional. Varios países han conocido movimientos similares al que nosotras vivimos. En este sentido, la Asamblea Regional de Chalecos Amarillos del 31 de enero hace un llamamiento a los chalecos amarillos de todas las regiones de Hauts-de-France, del Nord, del Departamento 59, Pas-de-Calais, del Departamento 62, del Somme, del Departamento 80, del Aisne, del Departamento 2, del Oise, del Departamento 60, así como los chalecos amarillos de los países vecinos, Bélgica, de los Flandes y de Valonia, Inglaterra, Luxemburgo, Países Bajos y norte de Alemania, a converger en la capital del norte francés, Lille, en una gran manifestación internacional el 2 de marzo para el 16º acto. Asimismo, instamos a las asambleas de Estrasburgo, Marsella y Toulouse a convocar manifestaciones regionales e internacionales para el 16º acto, con el fin de que vengan los chalecos amarillos de Alemania y el grande este en Estrasburgo, de España, Cataluña, Occitania en Toulouse, así como los chalecos amarillos de Italia, Córcega y de la región del PACA en Marsella, Provenza, Alpes, Costa Azul. Pedimos a los chalecos amarillos de todos los países afectados a organizar autobuses, coches compartidos con el fin de unirse a las manifestaciones lo más masivamente posible. Invitamos a las asambleas de las ciudades citadas anteriormente a elaborar comunicados en sus propios idiomas. Nuestra lucha es internacional. Por todos lados en el mundo los chalecos amarillos triunfarán. Con otra noticia recogida en Laboro, la gran excusa del miedo al despido. Todos o casi todos los trabajadores suelen citar el miedo al despido como la principal y hasta única causa de que a de los demás trabajadores no demanden o denuncien por los típicos incumplimientos de la legislación laboral en sus empleos. Por ejemplo, por contratos temporales en fraude, por fechas de vacaciones impuestas, por salarios inferiores al convenio, etcétera. Ese miedo no solo se cita como la supuesta causa de no demandar, sino también como una causa de no hacer lo que no necesitaría una demanda, como por ejemplo negarse a hacer horas extras ilegales. Es obvio que este miedo existe realmente en muchos casos, pero más de uno ya se habrá dado cuenta de que en muchos otros casos el miedo no es la verdadera causa, sino que es una simple excusa. Los que no se lo crean quizá cambien de opinión tras leer este artículo, porque a ver qué explicación pueden tener casos como los siguientes. Pongamos, por ejemplo, a nuestro querido Porfirio, mecánico de taller de Paco. Porfirio trabaja 60 horas semanales y aún dice que podría ser peor porque su mujer Toñi, la camarera, trabaja 72 horas semanales en el bar de Manolo. Por supuesto, ambos se niegan a demandar a Paco o a Manolo para que les paguen esas horas extras y más aún se niegan a dejar de hacerlas porque dicen que si lo hicieran los despedirían. Pero resulta que Porfirio de vez en cuando pasa como dietas el ticket de una comida en el Burger con Toñi y sus hijos, o le cambia gratis el aceite del coche a sus amigos, o le pone gasolina a su propio coche con la tarjeta de la empresa. Toñi, por su lado, les cobra menos a sus familiares y amigos cuando van a comer al bar. De vez en cuando manga unos filetes de pechuga para llevárselos a casa, y de vez en cuando se queda con 10 euros de la caja dejando de tirar algo. De vez en cuando ambos se ponen de baja médica a la vez para irse de puente y suben las fotos del viaje en Facebook. Estos casos son frecuentísimos, es decir, que el trabajador que por lo visto tiene miedo de reclamarle a la empresa lo que le corresponde legalmente, no tiene miedo de robarle a esa misma empresa lo que no le corresponde legalmente. También tenemos los casos de los jovenzuelos con el típico empleo para pagarse sus gastos mientras que siguen viviendo en casa de sus padres, que si repartidores de una pizzería, que si camareros de bar de copas, que si profesores de mates en una academia, que si monitores de campamentos de verano, etcétera. No contribuyen económicamente en su casa y todo lo poco que ganan se lo gastan en cosas importantísimas como cambiar teléfono cada año porque les hace mucha falta, apuntarse a Netflix, salir de copa los fines de semana, comprarse ropa molona, etcétera. Cosas que algunos dicen que son propias de la edad. Pero estos jovenzuelos en muchas ocasiones trabajan sin contrato escrito ni altas en la seguridad social. Cobran en B lo que el empresario de la gana pagarles y sin vacaciones ni festivos retribuidos. Pero tragan con todo porque lo visto tienen miedo a que les despidan. También llama la atención que muchos trabajadores que dicen tener miedo al despido resulta que no tienen miedo de quejarse verbalmente al jefe por todas las ilegalidades, incluso de malas maneras y llegando hasta el insulto personal o puede que algo más. Este tipo de trabajadores suelen terminar sus quejas con frases que pretenden ser lapidarias, como por ejemplo: bueno, lo voy a hacer, pero que sepáis que esto no está bien. Vale, pero que sepáis que esto no es así por ley. Con lo que en el mejor de los casos solo consiguen que se rían de ellos, porque obviamente la empresa ya sabe que eso es ilegal e incluso sabe por qué ley exactamente es ilegal. Pero la empresa también sabe que el trabajador no sabe ni siquiera de qué ley se cree que está hablando. Y sobre todo la empresa conoce a ese trabajador y sabe que después de todo hará igualmente lo que le digan, aunque sea después de montar el pollo. ¿Dónde está el supuesto miedo en casos como este? El que tiene miedo de verdad no solo no demanda, sino que obviamente tampoco se queja y menos aún de malas maneras. Otro caso llamativo es el de los trabajadores con mucha antigüedad, a los que les quedan menos de 2 años para jubilarse y que también siguen tragando con todo. Si les echaran, cobrarían para hasta la jubilación, con lo que no perderían cotizaciones para la misma. Además, sumando el paro con la indemnización, incluso podrían cobrar más durante esos 2 años que si siguieran trabajando. Pero estos trabajadores siguen echando sus horas extra ilegales y disfrutando de vacaciones en febrero porque la empresa lo decide. Porque tienen mucho miedo a que los despidan siendo tan mayores para buscar otro trabajo. Quizás sea el momento de recordar otra vez que la demanda denuncia es una de las formas de protección contra el despido. Es decir, que el despido a causa de una demanda denuncia es nulo y por tanto con readmisión obligatoria, cobrando y cotizando los salarios perdidos entre despido y readmisión. No solo eso, sino que además las denuncias ante la inspección de trabajo son gratis y no es obligatorio contratar a abogado para que una demanda ante los juzgados de lo social laboral. Pero estas garantías, para el que quiera demandar al final, producen otro tipo de casos curiosos. Son los trabajadores que no demandan porque tienen mucho miedo a que los despidan. Al final los despiden igual cuando a la empresa les viene bien. Pero el trabajador tampoco demanda después del despido porque le dicen que en caso de despido improcedente la empresa los puede readmitir. Es decir, que el trabajador que tenía o tiene mucho miedo a que lo despidan tiene aún más miedo a que lo readmitan. Eso lo saben los empresarios de sobra, aunque a ellos mismos les cueste creérselo. Por eso algunos despiden a sus trabajadores pagándoles la indemnización que les da la gana o incluso sin indemnización, pero añadiendo la amenaza directa al trabajador de que si demandara lo readmitirían. Mano de santo, oiga usted. Pero sin duda, el caso más curioso es el de los trabajadores que quieren que los despidan porque no aguantan el trato, las horas extras ilegales, la falta de descansos, etc. Trabajadores que incluso mendigan a la empresa los papeles del paro sin cobrar la indemnización, es decir, regalándole la indemnización al empresario como persona física, no a la empresa. Pero la empresa se lo niega y el trabajador sigue tragando con todo. O sea, que ese trabajador que quiere que le despidan e incluso lo ha mendigado resulta que sigue tragando con todo porque se supone que tiene miedo de que le despidan. Ah, ¿que no te crees que existan casos así? Pues a paletadas. Venga usted, oiga usted. Para finalizar, tenemos una variante del caso anterior, que digamos que ya es rizar el rizo. El caso de los trabajadores que están mucho tiempo, incluso años, mendigando periódicamente que les despidan, pero se lo niegan todas las veces. Hasta que cierto día se hartan y se marchan voluntariamente, incluso sin preavisar. Es decir, que en el que quería que le despidieran seguía tragando con las condiciones ilegales porque decía que tenía miedo a que le despidieran y cuando no le despidieron se fue no solo sin indemnización sino también sin paro e incluso con descuento en el finiquito por falta de preaviso y sobre todo habiendo tragado con todas las ilegalidades hasta el último minuto. Eso sucede aunque no os lo creáis. De hecho, hasta se podría decir o sospechar que todo empresario con experiencia sabe que la mayoría de los que mendigan el paro sin indemnizaciones al final se marchan si se lo niegan el tiempo suficiente. Quizá en sus primeros tiempos de empresario no se crean que en el mundo puedan existir trabajadores así, pero con la experiencia lo aprenden. En casos como estos no existe realmente el miedo al despido, sino que el problema del trabajador es otro, y sin duda es un problema psicológico o de comportamiento, por decirlo de alguna forma, que no solo se manifestará en el trabajo, sino también en muchos otros aspectos de su vida. Algunos lo llaman la evitación a toda costa de cualquier enfrentamiento, otros lo llaman no saber decir que no, otros lo llaman hacer siempre lo que haga todo el mundo y no hacer nunca lo que no haga nadie, otros lo llaman necesitar que otro les diga en todo momento lo que tienen que hacer.

En esta solicitud puedes poner que se trata de una demanda a una empresa o una mutua por un caso laboral. Al tratarse de este tipo de casos, no tienes que justificar falta de ingresos tuyas o de tu familia. El MOA no es un sindicato. Creemos que el modelo de los sindicatos, el de todos sin excepción, a pesar de que a veces haya pequeñas victorias, es un modelo obsoleto y fallido hoy en día. Que sea institucionalizado, no es horizontal, se ha jerarquizado, es autoritario, piramidal, son estructuralmente grandes para darles movilidad y capacidad de acción. Han apaciguado al movimiento obrero y se pierde en sus interminables estatutos, que no dejan de ser un instrumento de control por unos pocos y unas pocas, acotando la acción de los trabajadores, haciendo que cada acción requiera pasar por múltiples aprobaciones. El MOA no tiene estatutos. En el MOA solo hay militantes. Es un movimiento que requiere la implicación y compromiso del trabajo de los que lo conforman. La solución pasa por la implicación de cada uno de sus miembros. Los que solo quieran figurar y no hacen nada, que se vayan a otro lado. Puesto que no es un sindicato, carecemos de cuotas. Cada grupo del MOA se gestionará de manera independiente como crea conveniente para los gastos: pancartas, carteles, octavillas, cajas de resistencia o lo que consideren oportuno y necesario. No tenemos locales propios ni sedes, no nos hacen falta para la acción directa. No creemos que se requieran comprar locales ni sedes para hacer pancartas, octavillas, carteles, reuniones, etc. No hay secretarios ni ningún tipo de cargo. Somos un grupo sin jerarquías y totalmente horizontal y autogestionado. El MOA funciona en pequeños grupos, en cada centro de trabajo o pueblo, un MOA autogestionado e independiente. Esto se hace así porque creemos que le dota de mayor dinamismo, independencia, rapidez de respuesta y porque creemos que las personas que componen cada MOA son las más adecuadas para dar respuesta a su problemática, ya que ellos tienen conocimiento de primera mano del conflicto. Pensamos que un funcionamiento fraccionado de grupos autogestionados e independientes tiene mayores ventajas que inconvenientes. No llevan el lastre de la burocratización, trámites, jerarquías, permisos, etcétera, de los sindicatos y organizaciones. El MOA está estructurado así en pequeños grupos, puesto que aunque sabemos que la solidaridad es universal con cualquier lucha del planeta y todo posa por la unión de los trabajadores, no es menos cierto que la lucha solidaria que se ejerce en pequeños grupos entre compañeros de una misma empresa o pueblo tienen un vínculo más fuerte y por ende una mayor implicación y fuerza. Cada grupo de MOA podrá colaborar con otros MOA si así lo requieren. Cada MOA podrá solicitar ayuda, solidaridad, etcétera, a los distintos MOA si quieren. Ningún MOA podrá decir a otra cómo tiene que autogestionarse y operar. La explotación, precariedad, etcétera, es explotación, esté donde esté y venga de donde venga, ya sea empresa, cooperativa, autogestionada, etcétera, así que serán combativas con la misma contundencia. El MOA es un movimiento solidario e internacionalista. La lucha del MOA también se centra en las luchas sociales. No podemos entender la lucha laboral como un todo, sino como una pequeña parte. Así que cada MOA, una vez más, actuará independientemente allá donde lo considere. Cada MOA usará los medios, páginas web, blogs, correos, radios libres, etcétera, que considere necesarias o útiles para su lucha. La acción directa y su gestión es una cuestión de cada MOA y usarán la fuerza de mecanismos que ellos decidan. Cada MOA decidirá en su centro de trabajo o pueblo el cooperar en una lucha conjunta con otros sindicatos por las mismas reivindicaciones o no. El MOA no solo se centra en las reivindicaciones salariales, también en la salud laboral, condiciones de trabajo dignas, en todo aquello que repercuta en él o la trabajadora. El MOA está para luchar por y para los trabajadoras. No buscamos ningún tipo de reconocimiento. Vivir del marketing con cuatro fotos e historias edulcoradas para buscar afiliados y seguir aumentando sus arcas se los dejamos a los sindicatos y a otras organizaciones. Vamos con el ruedo internacionalista y antifascista. Una noticia recogida de aocha.info. Fascismoaren aurrean askatasun demokratikoak eta politika aurrekoiak defendatzeko deia egin dute ehunka lagunek Iruñan. Estatu espainolean Europan eta mundu osan fasismoan eta ultraeskuindarren gorakadari aurre egiteko 100 lagunek hartu dute parte gaur Iruñan izandako manifestazioan. Nafarroan ematen ari den aldaketak sakontzeko deia ere zabaldu dute. Y ahora pondremos un pequeño audio de unos 3 minutos que hemos recogido de la página web de aocha.info. Zaigun eskuindar edo ultraeskuinaren gorakadagatik horri aurre egiteko eta horren aurrean demostratzeko Nafarroan gizartea eta eragile sozial ezberdinak batuak gaudela eta horren etorri daitekenari edo dena delakoa aurre egiteko pres gaudela. Gozatzen ditugun askatasun demokratiko eta eskubide sozialak ez dizkigu inor oparitu. Gure lan eta borrokaren ondorioa dira, bai, eta gure aurreneko belaunaldiena ere. El rebrote fascio-franquista al que asistimos no ha caído del cielo, ni nació en las pasadas elecciones andaluzas. Tiene causas concretas en el ayer y en el hoy. En un ayer que dejó incólumes, importantes y decisivos espacios económicos, políticos, institucionales y sociales en los que anidó y luego se ha reproducido aquel franquismo nunca erradicado. Y causas de hoy ligadas a la crisis económica, institucional y política que estamos viviendo en el Estado español y a las salidas neoliberales y autoritarias que los grandes poderes están buscando para la misma. Baina zabaldu nahi duten gorroto, beldur, autoritarismo eta erreakzioaren aurrean gure erantzuna bereziki modo positiboan planteatu beharrean gaude. Askatasuna, demokrazia, elkartasuna eta justizia soziala defendatuz alegia. Seguiremos enfrentando las ideas de la ultraderecha de manera constructiva, con nuevas iniciativas. Que nos escuchen alto y claro. Porque estamos absolutamente comprometidas para seguir trabajando a favor de los derechos civiles, de los derechos sociales y de la libertad. Bueno, continuamos con una segunda berri en este ruedo internacionalista que nos habla haciendo seguimiento de los 73 días de huelga de hambre que llevan en este caso personas kurdas en Estrasburgo. La huelga de hambre indefinida de Estrasburgo es en el número 233 de la avenida Colmar, continúa con determinación pese al deterioro de salud de las activistas. Miembros de consejos populares de Oldenburg y Werder visitaron ayer a los activistas. Dijeron que la acción de huelga de hambre ha alcanzado un periodo crítico para el pueblo kurdo e hicieron un llamamiento público para unirse a la resistencia. Los visitantes subrayaron que el aislamiento contra Ocalan no puede ser aceptado. También visitaron a los activistas algunas personas provenientes de Duisburg, Lübeck, quienes elogiaron la huelga de hambre tras 71 días de ayuno. Los 14 kurdos en huelga de hambre en Estrasburgo son el copresidente del KCDKE, Yusser Kor, la exdiputada Dilek Ocalan, los políticos Mustafa Sarkaya y Mehmet Nimet Sevin, la periodista Gustan Lik, Nurgi Basaran, Ekren Yapici, Aibas S. Kenen Sotlan Agir Unai Cardo Bocani Ramadán Imir Mohamed Gladen y Denis Surgut. Bueno, pues aquí Gato, cualquier otro de las entregas anteriores, ya estaríamos un poco en el momento de despido, pero a partir de hoy mismo vamos a incorporar una nueva sección. Una sección que ya la habréis escuchado, porque era el desinformativo semanal que se escuchaba después de nuestra emisión los jueves de 6 a 7, pues ellos entraban de 7 a 8. Hacían este desinformativo semanal que también ha estado sonando pues hasta la semana pasada, y que desde ahora y posiblemente hasta bien entrada la primavera vamos a funcionar en una simbiosis tal que van a quedar incorporados en el ACA. Con un par de berries. En principio hemos pensado ponerlos como sección desinforme semanal, ¿no? Y quedará un poco, pues como os decimos, después de esta hora en que más o menos duraba el ACA. Pero diríamos todo como un ACA más DIS. Bueno, hoy tenemos dos lecturas, dos berries que nos han dejado los compas Javi y Ainhoa. Compas con que nos hubiera gustado haber enlazado telefónicamente con ellos y hablar un poco pues de este nuevo reajuste que hacemos en la emisión y producción de audios. Y no ha podido ser, será otra semana, en otro momento, que podamos estar con Ainhoa y Javi y hablar pues de este asunto. Hoy, si te parece, Gato, pues comenzaremos. Me gustaba la canción de Topo, el periódico. Sí. Sobre todo una parte de ella, y hoy pues comenzaremos, si te parece, escuchando la canción completa de Topo. Sí, además es como una letra que va. Es como un dardo que va dirigido a todo, vamos, que con solo esa frase ya resume mucho, resume todo, vamos. Y como os digo, escucharemos Topo y luego entrarán pues las dos berries que nos han dejado para vuestra misión. Os dejamos en principio con Topo y luego os comento las lecturas que nos hacen. Periódico. Aún sabiendo que nada nuevo encontraré, otro estúpido que se necesita el rato de pata en casa. El primer premio acaba en dos. Nunca me toca la lotería. Una mujer automático. Aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor, es lo mejor. Pues dejaremos ahora lo mejor del desinformativo, las voces de Ainhoa y Javi, que la primera nos hablará sobre el foro de la Madre Tierra y una segunda sobre el 30 aniversario de la lucha antimilitarista. Sí, de insumisión y de desobediencia civil. Oye. 30 años. Foro en defensa de la Madre Tierra. Encuentro realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México el 16 de febrero de 2019. Habrá que imaginar nuevos conceptos para describir el asistencialismo individualizante que como una locomotora se abre paso en México. Habrá que diseñar estrategias más sólidas de contrainformación acerca del despojo férreo que ya nos arrasó, del que nos atropella y del que se participa quemando vías. En este 23 aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés a Canchén de los pobres, traicionados por todos los partidos políticos, el 28 de abril de 2001, en eso coincidían los 7 participaciones del foro en defensa de la Madre Tierra. No al Tren Maya, no al corredor transísmico, no a la Guardia Nacional. Habla Adrián Flores por el colectivo Geocomunes, especializado en elaboración de mapas y cartografías del despojo que son compartidos de manera libre en su plataforma digital. El Tren Maya, entonces, lo que vemos claramente con estos mapas es que permite la articulación de la zona turística, digamos de la industria del turismo que se extiende por toda la Riviera Maya, como le llaman, toda la costa del Caribe, con el proyecto de expansión industrial del Golfo de México que ya había anunciado, que ya había avanzado, desde el sexenio anterior. Y el Tren Maya justamente permite la penetración de este turismo de élite, este turismo extranjero, este turismo controlado por... Estamos en la determinación exacta de cuáles son las empresas, pero parece que existen 15 grupos hoteleros españoles que es al que se le están... ofreciendo la construcción de complejos turísticos en cada una de las 14 estaciones que plantea el Tren Maya. Vemos una industria muy dispersa también alrededor de Mérida y de Campeche que podría estar creciendo con esta licitación. De los dos proyectos, digamos, cuando surgen las zonas económicas especiales, la de Puerto Progreso, Campeche, y el de puerto de Coatzacoalcos, se había licitado el tren del Mayab, que se iba a articular con el tren del Istmo y con el Tren Maya. Era una sola licitación que estaba planteada, el competidor más importante, ahora no, por aquí tengo apuntado el nombre, pero es la compañía norteamericana o estadounidense que controla la mayor parte de los ferrocarriles en Estados Unidos. Escuchamos a Yamil Chan Sul de la Asamblea del Consejo Nacional Indígena en Yucatán. Hay voces que se caminan entre el CNI en Yucatán que dicen que los pueblos no se escuchan la negativa al tren que llama Maya, sino todo lo contrario, que las condiciones económicas son tales que no se alcanza a mirar cómo y de qué manera ese tren podría hacernos un perjuicio y nos podría provocar algún daño. Otras voces que se caminan dentro del CNI y Yucatán decimos que eso es porque la desinformación hace su efecto en la opinión de la gente en nuestros pueblos, que no sabe, que ha olvidado y no puede negarse. Se ha olvidado que el tren que llama Maya no es un proyecto nuevo. Es un proyecto que quiso imponer Ivonne Ortega Pacheco, una de las peores gobernadoras de Yucatán, de que se tenga memoria por corrupción, por impunidad. Se recuerda, sin embargo, que el tren tiene un fuerte valor sentimental entre los pueblos, que una de las cosas tristes para los pueblos fue el desmantelamiento del tren en tiempos de Ernesto Zedillo, el Chacal de Artián. Y ese recuerdo hace que ahora el tren que llaman Maya no se mire con malos ojos en los pueblos. Pero eso es porque se cree que este nuevo tren será para el desarrollo de los pueblos, pues de la gente humilde. Se cree que se podrá subir al tren como en otros tiempos y visitar a otros pueblos y vender esa mercancía y llegar pronto a Mérida o a Valladolid. Entre quienes caminamos el CNI en Yucatán, hay voces que decimos que si bien no sabemos bien a bien cómo se ve el proyecto, porque tramposamente no hemos sabido suficiente información, sí sabemos que los megaproyectos capitalistas han significado para los pueblos. Ahí donde ha habido un megaproyecto capitalista que dice que llevará progreso a los pueblos, en 10 o 20 años lo que hay es contaminación y desabasto de agua, contaminación del aire, contaminación de la tierra. Lo que hay son enfermedades gastrointestinales, respiratorias. Lo que hay son alimentos contaminados con pesticidas. Lo que hay es semilla transgénica que seca la tierra y da frutos híbridos que no darán más semilla buena. Lo que hay es la muerte de las abejas y la falta de miel y de polinización. Lo que hay, lo sabemos, es prostitución y también crimen organizado y también violencia y también rompimiento de los lazos comunitarios. Lo que llaman el tejido social, lo que hay, somos pueblos que hemos dejado de ser dueños de nuestras propias tierras para ser empleados, explotados y sin derechos laborales en servicios, por ejemplo, en esos espacios turísticos. Como explica el colectivo RZ, resumiendo algunas intervenciones en el foro, abundan las evidencias de la devastación y la pérdida de la soberanía que provocarán el llamado Tren Maya, el corredor transísmico, la zona franca en la frontera norte, la termoeléctrica de Huexca, Morelos, la plantación de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para su comercialización y la militarización permanente de México, entre decenas de proyectos más. El exhorto de quienes estudian sus implicaciones es claro: hay que organizar la resistencia colectiva en defensa de los pueblos originarios, de lo que los pueblos originarios llaman la madre tierra. Hay que decir sí a la vida, pero a una vida comunitaria y respetuosa de las generaciones por venir. La invitación a difundir datos para elegir otro camino se hace desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, espacio universitario de lucha constante, que en meses recientes ha convocado a resistir de manera comunitaria y organizada hasta que la dignidad se haga costumbre. Desinforma radiozapatista.org y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Es la huelga feminista. 30 años de insumisión y desobediencia civil. El ejército sigue siendo una lacra que denunciamos por sus valores machistas y porque genera un incremento de fabricación y explotación de armas y un aumento del gasto militar. Recuerda Carmele Andrés, del Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, Arguitán, que estos días se conmemora el 30 aniversario de la puesta en marcha de la campaña de insumisión al servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. 30 años después, nosotras también, como mujeres feministas y antimilitaristas, seguimos apostando por una sociedad desmilitarizada donde no tengan cabida ni campos de tiro, ni acuartelamientos e instalaciones militares, ni fábricas de armas, ni maniobras del ejército, ni gastos militares. Sobre todo hoy en día, en que los recortes de los servicios sociales impiden mantener o poner en funcionamiento recursos que pueden mejorar la vida de muchas mujeres, en mayor medida las de aquellas que se encuentran en situación económica precaria. Los 12 años de campaña de insumisión, desde 1989 hasta 2001, con la desaparición del servicio militar obligatorio, produjo una experiencia de desobediencia civil que generó un gran movimiento antimilitarista. Las mujeres feministas nos posicionamos a favor de la insumisión y en apoyo solidario a los insumisos. Asimismo, durante toda la década de los 90, quisimos ser sujetos de la lucha antimilitarista, ocupar un lugar en el movimiento que no se limitara al apoyo individual a los insumisos como parejas, hermanas o madres. De esta manera, se llevó a cabo un trabajo de reflexión y debate alrededor del militarismo desde un punto de vista de género. Se denunciaba al ejército, máximo representante del militarismo, como el mayor exponente de la violencia del patriarcado. Los valores que transmite, jerarquía, autoritarismo y la resolución de conflictos a través de la violencia, se encuentra a años luz de las reivindicaciones feministas. Las mujeres feministas luchábamos y luchamos por una sociedad igualitaria, justa, solidaria y por la resolución pacífica de los conflictos. Para cumplir estos objetivos, los instrumentos utilizados fueron, son y serán la desobediencia civil no violenta y la movilización social. El ejército, profesional o no, sigue siendo una lacra que denunciamos por sus valores machistas y porque genera un incremento de fabricación y explotación, exportación, un mayor control social y un aumento del gasto militar. En lugar de invertir en prestaciones sociales, vivienda digna, educación y sanidad, así como en el cuidado de menores y mayores, guarderías, residencias, hospitales. En lugar de cubrir estos servicios básicos tan necesarios en la vida de las mujeres para mantener y mejorar su autonomía personal, social y económica, en lugar de esto, los gobiernos siguen destinando partidas presupuestarias millonarias al militarismo y a las guerras. Por lo tanto, hoy más que ayer... Intsumisioa. Desinforma Carmele Andrés de Argitan en naiz.eus. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Bueno, gato, pues aquí dejamos este Acadís, este acá que, como os hemos dicho, en el que se incorporan los compas del desinformativo semanal durante un periodo por diferentes trabajos, sobre todo muchos en audio, tienen que ver que cuelgan ahí en ese portal Radio Alegría Libertaria, donde también a partir de ahora, pues colgarán también, enlazarán este acá, Aupa Compas, que se realiza en Sinchilic y Ratia. Y ahí vamos, gato, ahí vamos, ahí le andamos. La semana que viene más. Más y mejor, y atinaremos más todavía. Pues os dejamos con esta sintonía y hasta que llegue el mar de fueguitos, que será luego a las 9. No, a las 8, creo. A las 8. Ahí te he visto, gato. Un saludo, un abrazo. Salud. Opa, compas. Opa.